Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Bienvenidos, amigas, amigos oyentes, a escuchar el informativo cultural Identidad. En los siguientes 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes todo el acontecer cultural de la Casa de la Cultura, la ciudad, el país y el mundo. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Un nuevo mecanismo se presenta para postularse al premio Eugenio Espejo. Este 29 de abril, desde las 14 horas, se llevará a cabo el festival Todas las Artes, Todas las Vidas. El grupo de danza folclórica nacional Yacha Iguasi celebrará su tercer aniversario el 30 de abril en el Teatro México. Hoy a las 18:30 se proyectará la película estadounidense Otra Mujer, de Woody Allen, en Flaxo. En el ámbito internacional, el primer encuentro de pueblos originarios andinos se desarrollará el 6 y 7 de mayo en Argentina. Estos, entre otros temas, en Identidad. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Este 29 de abril, desde las 14 horas, se llevará a cabo el Festival Todas las Artes, Todas las Vidas, que se celebrará por el Día Internacional de la Danza en el Teatro Sucre, en Cuenca. Participarán 15 grupos de danza folclórica latina, contemporánea y árabe de la provincia de La Azuay y de varias zonas del país. En el festival es organizado por el grupo folclórico cuencano Yahuarcanchic, que se ha presentado a nivel nacional e internacional con el objetivo de representar las expresiones culturales de los pueblos andinos del Ecuador con sus atuendos y accesorios propios. La escritora Margarita Becerra presentará su primer poemario en el Centro Cultural Benjamín Carrión, nos informa Osvaldo Mantilla. ¿Qué vuelves ahora? Cuando han transcurrido tantos y tantos años de tu cruel abandono, un nuevo corazón palpitaba en mi vientre, que era el néctar de aquel amor apasionado. La escritora Margarita Becerra presentará el poemario Museta y Capa el martes 3 de mayo a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión. A través de esta obra literaria, la autora busca remover esos sentimientos que tienen las personas y trasladarlos a la palabra escrita. En entrevista para Identidad, Margarita Becerra nos comenta sobre su ópera prima. El objeto de esta obra es remover esos sentimientos que tenemos todas las personas. Ese ha sido la forma en que este poemario ha sido escrito. Un sentir de la mujer, de las personas, del ser humano, que algún momento tenemos que sacar a flote todos esos sentimientos. Es un tema común, digamos, de los estratos sociales, de los diferentes estratos sociales. En todo momento aflora los sentimientos, el abandono que es el que más mueve en esta obra, ¿no? Del ser abandonado, de que nos lleva a diferentes situaciones y que a veces toca sobrellevarlas para no caer un poquito más tristemente más abajo. Yo he visto a muchas madres con sus hijos en sus brazos en los hospitales llorar o en sus brazos pidiendo caridad para sus hijos, darles de comer, o entonces eso me ha movido mucho y me me mueve hasta ahora, que quizás últimamente ya no se da tanto esas cosas que se vivió antes, ¿no? Pero aún así, el dolor persiste en las personas como seres humanos. Es un querer tratar de llegar a los demás, un tratar de decirles, no, siempre hay otra nueva alternativa y no nos quedemos ahí, hagamos algo. Y si esto es un algo, qué mejor. Espero que sea aceptado. Son 14 textos poéticos que encierran vivencias, amor y miedo. La autora afirma que es un sentir de la mujer y del ser humano en general que saca a flote sus sentimientos. Para quienes gustan de la poesía, les recordamos que el libro será presentado en el Centro Cultural Benjamín Carrión, ubicado en la calle Washington y Páez. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El grupo de danza folclórica nacional Yachaguasi celebrará su tercer aniversario el 30 de abril a las 18 horas en el Teatro México en Quito. Se presentarán la agrupación musical Tierra Libre, especializada en música folclórica, el grupo Danza e Identidad, que interpreta bailes autóctonos nacionales y latinoamericanos, y los homenajeados, el grupo Yachaguasi, integrado por 50 bailarines que interpretarán bailes y danzas tradicionales de varias zonas del país. Esta agrupación realiza talleres y charlas permanentes de danza nacional con jóvenes y adultos en el barrio capitalino de San Francisco de Conocoto y se ha presentado en varias zonas del país. El Consejo Nacional de Cultura presenta una nueva modalidad de postulación de candidaturas para el Premio Nacional Eugenio Espejo, edición 2016. Este galardón lo otorga el Estado al aporte y trayectoria de los ciudadanos en tres categorías: la cultura y el arte, la literatura y la ciencia. Según un comunicado enviado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, se ha diseñado un proceso que permite a todos los ecuatorianos presentar candidaturas de aquellos ciudadanos o personas jurídicas de derecho privado o público que consideren merecedores de este reconocimiento. En el caso de las personas naturales, deberán ser de nacionalidad ecuatoriana por nacimiento o naturalización y haber realizado aportes destacados para el desarrollo del país en alguna de las siguientes categorías: creaciones, realizaciones o actividades a favor de la cultura o de las artes, creaciones, realizaciones o actividades literarias y creaciones, realizaciones o actividades científicas. En el caso de personas jurídicas de derecho privado o público, deberán tener domicilio legalmente establecido en el país y cumplir los mismos parámetros antes mencionados. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de mayo del 2016. Mayor información en www.fomentocultural.gob.es. Hoy a las 18:30 se proyectará la película estadounidense Otra Mujer, de Woody Allen, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. En la cinta se narra la historia de la profesora de filosofía Marion Post, que decide escribir un libro. Un día descubre que desde el estudio en el que se ha instalado para trabajar puede escuchar las sesiones de psicoanálisis de una consulta contigua. Las confesiones de una de las pacientes la llevan a analizar en profundidad su propia vida, que a partir de entonces le parece vacía y basada en el autoengaño y el miedo a las emociones. Según el director, en la cinta se busca reflexionar sobre el autoanálisis como medio para descubrir nuestra verdadera vocación y misión de vida. El 7 de mayo se presentará el Congreso Internacional de Periodismo en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina. Más información con Patricia Robalino. Uno de los resultados del primer Congreso Internacional de Periodismo, Convergencias Mediáticas y Nueva Narrativa Latinoamericana, será la presentación de la Cátedra Periodística y Nuevas Culturas Informativas Gabriel García Márquez, que se realizará el sábado 7 de mayo en CISPAL desde las 11 de la mañana, con la participación de académicos como Germán Rey Beltrán y Omar Rincón. Esta cátedra se constituye en un espacio abierto en honor al célebre escritor y periodista latinoamericano Gabriel García Márquez, desde la cual se lidera una serie de actividades como seminarios, congresos, proyectos de investigación, programas interinstitucionales y cursos de formación, cuyo objetivo central es la reflexión crítica del ejercicio periodístico en América Latina y el Caribe. El proyecto encabezado por el académico colombiano Germán Rey Beltrán, docente de reconocida trayectoria en las áreas de comunicación, periodismo y estudios culturales, él es actualmente miembro de la Junta Directiva de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericana y además parte del Consejo Rector del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo. Pero escuchemos qué nos dice Antonio López, funcionario de CIESPAR, sobre este congreso. El trabajo de la cátedra que se dictará en CIESPAR es relevante en la actualidad en vista de que se inserta en un contexto de profundos cambios en el ámbito periodístico, tales como el desarrollo de las tecnologías que han impactado en la conformación empresarial de los medios de comunicación, la estructura de las redacciones, el ejercicio profesional y la generación de contenido, entre otros. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Hoy a las 20 horas se presentará el concierto Piazzolismo en la Casa de la Música en Quito, un ensamble integrado por la pianista María Terterian, el guitarrista Diego Karlinski, el contrabajista Rodrigo Becerra y el baterista Sergio Reggiani. Interpretará las obras más reconocidas del compositor argentino de tangos. Astor Piazzolla, el valor de la entrada es de $5. Todo lo recaudado será destinado a los damnificados del reciente terremoto ocurrido en la costa ecuatoriana. Este 29 de abril a las 19 horas se presentará el libro Rebelde Rumiñahui en la Odisea de la Más Brava Guasábara de Nelson Silva en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. En esta obra se describe en poemas la odisea de Rumiñahui, quien fue hijo del Inca Huayna Cápac y nieto de Túpac Yupanqui. Según el autor, este forjador de la patria y general de la historia ecuatoriana no pudo escapar a la tragedia, al cumplimiento del destino trazada para los héroes dispuestos a detener la historia en defensa de los suyos. El evento es organizado por la institución sede de la presentación literaria. El primer encuentro nacional de grabadores se llevará a cabo el 30 de abril desde las 9 horas en la Casa Pachano La Lama en Ambato. Dictarán charlas sobre temas relacionados con la técnica del grabado. Los artistas plásticos Wilfrido Acosta, Hernán Cueva, Manuel Mariño también presentarán un performance modernos los actores Rocío Acosta, Pedro González, Alfredo Castillo, Hernán Zúñiga. El encuentro es organizado por el Centro Gráfica Ambateña y la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. El octavo festival Nover Dance para conmemorar el Día Internacional de la Danza se llevará a cabo el 29 de abril a las 20 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Se presentarán agrupaciones de danza contemporánea y clásica de Loja y de varias zonas del país, como el reconocido grupo ibarreño Danza Muyacán. El Día Internacional de la Danza fue establecido por la UNESCO en 1982. Se eligió el 29 de abril por el natalicio de Jean-Georges Nouvel, innovador y estudioso de este arte, maestro y creador del ballet moderno. El festival es organizado por el colectivo Loja Danza y la institución sede del evento. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Y hemos creído conveniente hacer un diálogo en estos días con el doctor Luis Arocha. Él es un experto en el tema del cerebro y él es director de ILACOD. Mucha gente dice que la ayuda que llega allá a esos sectores no es una ayuda especializada, porque a veces conformamos grupos en determinadas ciudades o nos agrupamos en los barrios y tenemos toda la buena voluntad de ir a ayudar, pero no sabemos a qué nos atenemos, no sabemos qué es lo que encontramos. ¿Qué comentarios usted le nace en torno a esto, doctor? Bienvenido. El elemento clave aquí es el elemento de solidaridad humana, ¿no? la solidaridad humana, que es un aspecto que siempre brota cuando hay alguna situación trágica como esta, se expresa de muchas maneras, y generalmente todos queremos ayudar de alguna forma, pero precisamente por las características del acontecimiento, es un trabajo más bien que tienen que llevar a cabo personas especializadas, entrenadas y acondicionadas para prestar esa ayuda. Por eso la llegada de ayuda, por ejemplo, internacional, de equipos de salvamento, de equipos médicos, de equipos preventivos, de equipos organizativos, porque se requieren acciones que primero tienen que ser acciones rápidas, ¿no? En segundo lugar, aparte de acciones rápidas, tienen que ser muy precisas, tienen que ser como una labor quirúrgica muy detalladita, ¿no? Mucha gente se vuelca a irse a esos lugares para buscar ayudar, y más bien lo que hace es interferir, porque puede llegar a obstaculizar la labor de los equipos especializados, o incluso puede tener un accidente. En el caso, por ejemplo, de esto que ha ocurrido, esta tragedia tan grande, donde se trata de un terremoto, precisamente se caen las casas, se agrietan las vías, etcétera, etcétera. Entonces, la persona tiene que desplazarse sobre un montón de escombros. Y eso es sumamente delicado, eso es sumamente peligroso, muy riesgoso para cualquier persona que transite por allí. Ahora, ¿qué ocurre? También se presenta otro fenómeno que agrava la situación, que es, por ejemplo, el hecho de que uno sepa que ahí hay un herido, el hecho de que una persona que está, por ejemplo, sepultada, esté pidiendo ayuda, hace que moviliza nuestra solidaridad, moviliza nuestro deseo de prestar una ayuda. Y en ese intento puede que cometamos errores fatales. Errores fatales como puede ser cómo nos estamos desplazando sobre esos lugares. En segundo lugar, el hecho de que si nos encontramos una persona herida, sabemos cómo atenderla, sabemos cuáles son las medidas inmediatas para no agravar la posible lesión que tenga. Todos esos elementos los tienen en consideración los equipos que se forman para eso, los equipos que con carácter preventivo se van conformando en los distintos países para atender ese tipo de situación. De tal manera que la mejor ayuda que puede hacer el ciudadano común, en primer lugar, es apoyar con insumos. Por ejemplo, ¿cuáles son los insumos fundamentales? El agua, en primer lugar. El agua es fundamental. ¿Por qué? Porque el agua es algo que nosotros requerimos constantemente. Entonces nos ayuda a mantenernos vivos, incluso pasarle agua a una persona que a lo mejor está inmovilizada en un lugar mientras es rescatada, es un aspecto también que le toca a los técnicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, llevar agua a los sitios de acopio, garantizar que esos sitios de acopio estén dirigidos y coordinados adecuadamente para que no tengan otro destino distinto del de llegar a la ayuda lo antes posible, y mantener la calma. Siempre decimos mantener la calma, sin embargo, no es un aspecto sencillo, ¿verdad? Porque como hemos conversado a lo mejor en otras oportunidades, la calma es un estado emocional, y los estados emocionales normalmente no están en manos de nuestra conciencia, sino que son respuestas automáticas que nosotros damos a las situaciones dadas. Entonces, por ejemplo, la preocupación, el exceso de solidaridad, en este caso manifestado por angustia, por tristeza, por rabia, por estas distintas emociones, nos pueden llevar a cometer los errores mencionados, por ejemplo. En segundo lugar, bueno, abrigo también es importante. Las medicinas, pero las medicinas que vayan solicitando los equipos. Porque la experiencia demuestra que cuando este tipo de situación ocurre, se manda muchas medicinas que no terminan siendo realmente útiles y terminan perdiéndose en lugar de ser utilizadas donde sí conviene que sean utilizadas. En lo inmediato, en la respuesta inmediata a una tragedia como esta, lo primero que se trata es de tratar de salvar la vida de la mayor cantidad de personas que nosotros podamos, ¿no? Si logramos, por ejemplo, que el vecino, el hijo, las personas que están cerca las podamos trasladar inmediatamente después que se aquieta el temblor. Bueno, esa es la mejor ayuda que nosotros podemos prestar en un momento dado, ¿no? Después, organizarse. La organización tiene que ser una respuesta intensa y rápida. Generalmente, eso está en manos del Estado o de aquellas ONG que de alguna forma se dedican a este tipo de cosas. ¿Para qué? Para que haya una respuesta lo antes posible frente, por ejemplo, a lo que primero tenemos que salvar y recuperar, que es la vida humana. ¿Qué es lo que está pasando en la mente de los niños en estos instantes y también en la mente de los adultos, tomando en consideración lo siguiente? En la mente de los adultos, ante la necesidad de algunos productos que lamentablemente no tienen, recurren a tratar de buscar a la fuerza y encontrar lo que sea, con tal de abastecerse uno mismo, un hecho de sobrevivencia en el tema de los adultos. Y en el tema de los niños, veía a través de las redes sociales cómo ellos estaban en un lugar siendo atendidos por policías que les hacían títeres, y ellos trataban de sonreír en un momento tan trágico. De hecho, eso también forma parte de los servicios que se prestan. Por ejemplo, todas las personas que trabajan con arte, las personas que trabajan con entretenimientos, son útiles, sobre todo para los niños. ¿Por qué? Porque el niño se va adaptando a las situaciones que se van presentando mucho más rápidamente que el adulto. ¿Por qué? Porque tiene una memoria más corta. Entonces, este impacto puede ser más fácilmente removible que en una persona adulta. Porque acuérdate una cosa, la persona queda como resonando. Cuando uno recibe un impacto muy fuerte, eso queda resonando dentro de uno. Queda resonando, por ejemplo, el ruido. El ruido es uno de los factores que más lleva a la angustia, que más lleva incluso a la desesperación. Porque en la respuesta inmediata a este tipo de tragedia, muchas personas, por ejemplo, se despersonalizan. Es decir, no saben quiénes son y reaccionan totalmente en estado de confusión. Otros se deprimen, otros salen a hacer el pillaje. ¿Por qué? Porque están llenos de rabia, de desconcierto, y parte de la manera de canalizar esas cosas es a través del pillaje, ¿no? O yo tengo que sobrevivir, o tengo que hacer que sobrevivan mis hijos, o mi esposa, mis hermanos, mis padres, ¿no? Entonces necesito encontrar donde sea. Entonces ahí se da el fenómeno del pillaje. Por eso la respuesta del Estado y de las organizaciones que tienen ya planificado, estudiado, evaluado y entrenado las personas, son los primeros que tienen que estar allí, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Tiene que haber una respuesta inmediata, o por lo menos es lo que es ideal, ¿no? Si cosas como esta pueden servir de modelo de aprendizaje, pues es una forma muy efectiva de ayudar, ¿no? Uh-huh. Ahora, una manera, que creo que alguna vez lo hemos comentado, una forma muy sencilla y muy rápida de que uno pueda salir de este fuerte impacto es lo que llamamos la neuroestimulación bilateral alterna, que voy a aprovechar para decírselas, y porque se puede aplicar tanto en el momento inmediato como en los momentos de mediano plazo. Que es simplemente, por ejemplo, si ahorita los oyentes cruzan sus brazos de tal manera que colocan su mano izquierda sobre su hombro derecho y su mano derecha sobre su hombro izquierdo, están en una posición que podríamos llamar como una especie de abrazo de sí mismo, ¿no? Y comienzan a darse golpecitos suaves, en forma bilateral y alterna, es decir, una vez me doy del lado derecho, otra vez me doy del lado izquierdo, vuelvo al lado derecho, vuelvo al lado izquierdo, de manera sucesiva. Ese tipo de estimulación hace que el cerebro conecte con la tranquilidad, hace que el cerebro entre en un ritmo más suave frente a cualquier situación que esté ocurriendo. Bien, queremos agradecer la presencia del doctor Luis Arocha. Hemos hablado de algunos temas coyunturales que sin duda alguna creemos oportuno brindarles a ustedes, amigas, amigos. la cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Caracas. Un incremento de $83 millones para el sistema de cultura popular venezolano aprobó este martes el gobierno. El Ejecutivo señaló que estos recursos serán dirigidos para potenciar las prácticas culturales populares en toda la nación. El objetivo de este proyecto estatal es promover la actividad artístico-cultural en las comunidades, generar organización, avanzar en la construcción de una sociedad más justa e impulsar la visibilización y dignificación de los artistas y promotores culturales que impulsan las expresiones artísticas en todo el país. La tetralogía del escritor cubano Leonardo Padura fue adaptada a la pantalla chica en una serie presentada en el Festival Series Manía de París, nos informa Radio France. Un lugar, La Habana, un protagonista, el detective Mario Conde, una época, Cuba durante el período especial. Esos son los ingredientes de Las cuatro estaciones de Leonardo Padura. Esta tetralogía literaria fue llevada a la pantalla chica en una nueva serie de 4 capítulos de 90 minutos dirigida por el español Félix Vizcarret. Four Seasons in Havana fue presentada en estreno mundial en el Festival Series Manía de París en presencia del escritor cubano. Como en las novelas, la adaptación a la televisión se desarrolla en una ciudad infectada por redes mafiosas y tráfico de drogas, un proyecto que tardó muchos años en concretizarse, como contó Leonardo Padura al micrófono de Orlando Torricelli. Hace 15, 16 años llegó a Cuba un joven director español con la idea de llevar al cine una de las novelas de Mario Conde, y no se pudo realizar, problemas económicos, y no se pudo realizar. Desde entonces ha habido productores y directores interesados en hacer una serie de películas y no se había podido concretar, hasta que un productor alemán, Peter Nadermann, hizo contacto con Gerardo Herrero de Tornasol Films en Madrid y decidieron unir fuerzas para hacer el proyecto. Ahí empezó una negociación primero del tema de los derechos y después de la escritura de los guiones, que Gerardo en un primer momento me pidió que yo los escribiera, yo le dije que no, después el proyecto no avanzaba y insistió y finalmente le dije que sí, con la condición de que los escribiera con mi esposa, con Lucía. Y escribimos un primer guión, después me dijo, mira, para negociar necesito dos, y tuve que escribir un segundo guión, y al final me dijo, bueno, ya que escribieron dos, tú y Lucía escriban el tercero y el cuarto. Y así escribimos los 4 guiones. Y que tomen un trago ni un carajo. Cuatro estaciones en La Habana se rodó en la capital cubana y España. Mario Conde es el detective en busca de malhechores, historias entrecortadas con escenas de desnudos, sexos, fiestas, todo esto en medio del colorido laberinto urbano y social de Cuba. Realmente yo no conozco a nadie mejor que Mario Conde para meterse en La Habana, hurgar en sus oscuridades y sacar alguna luz. Creo que el personaje del investigador, el detective, el private eye, como le dicen los americanos, esa mirada que tiene un ángulo siempre sesgado de una realidad, es especialmente reveladora. Y yo he tratado con Mario Conde de hacer algo, pudiéramos llamarlo, no me gusta demasiado la palabra, pero no tenemos otra mejor, una especie de crónica, de testimonio de lo que ha sido la vida cubana reciente. En cada una de sus investigaciones se revela un sector de la sociedad cubana, pero a la vez se revela la humanidad de toda una serie de personajes que están viviendo esa realidad de manera cotidiana. Creo que uno de los valores posibles que puede tener estas novelas y esta serie que se ha hecho ahora de películas es precisamente dejar un testimonio de lo que ha sido Cuba para una generación de cubanos, muy especialmente, pero para el país en general. Le preguntamos a Leonardo Padura cómo funciona el proceso creativo de sus obras, que van desde los géneros literarios o periodísticos hasta la escritura de guiones para el cine y ahora para la televisión. Funciona mal. Porque, ¿qué me pasa a mí? Yo creo que la razón de que la que yo escriba guiones es que soy un trabajador compulsivo. Y como soy un trabajador compulsivo y no puedo escribir una novela detrás de otra, porque escribir una novela detrás de otra significa que al final terminas escribiendo la misma novela, yo siempre prefiero tener 1 o 2 años entre la escritura de uno y otro libro. Como además tengo muy poca imaginación, tengo que esperar a que aparezca esa otra idea para escribir otra novela. Y utilizo ese tiempo escribiendo un ensayo, haciendo periodismo o escribiendo un guión de cine. cine. Me encanta ver cine, soy un cinéfilo empedernido y se me ha dado la oportunidad, y en los últimos años con bastante frecuencia, de escribir algunas cosas para el cine. Escribimos algunos guiones de 7 días en La Habana, después escribí para Canté Regreso a Ítaca y ahora los 4 guiones de esta serie de películas. Y en todos los casos lo he trabajado con Lucía, con mi esposa, porque ella tiene mayor capacidad que yo para el dominio del lenguaje cinematográfico. Estas novelas aparentemente son muy cinematográficas, pero cuando te pones a escribir los guiones, te das cuenta de que no, que son muy literarias. Yo soy un escritor muy palabrero, los personajes míos piensan mucho, y todo eso es anticinematográfico. Es dramático, pero es anticinematográfico, porque a los personajes en el cine no los puedes poner a pensar, tienen que actuar, tienen que hablar. Y hay pensamientos que se pueden convertir en diálogo, hay pensamientos que se pueden convertir en acción, pero no todo. Los 3 primeros capítulos de la serie 4 estaciones en La Habana se presentaron en el Festival Series Manía de París y es una coproducción entre Cuba, España y Alemania. Malombrando, mirando a Chori en los bares de la playa, la Tincola en Tropicana, los bares de la Avenida del Puerto, que dicen los viejos, que te podías pasar horas recostado a una vitrola escuchando boleros. Hemingway en Floridita, pero Flynn en el Slope y hoy. Ay, qué decadente. Sí, La Habana, que de tanto decaer se fue a la mierda. Vamos. Y por eso le entraste a golpe, ¿verdad? Óyeme bien, Pupi. Lisette tuvo sexo pocas horas antes de morir. Y por el semen que encontraron en su vagina, sabemos que fue con una persona del grupo AVE. Aquí finaliza la informativa Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Roalino. En la producción y sonorización, Vicente Moya y Diego Salazar. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. En la coordinación general, Luis Onofa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.